esta parte solo fue mentir. Éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos. Los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer. Con todos esos momentos. Yeah.